¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta, a este territorio de corteza que nos acompaña esta noche de agosto. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. ¿Tú qué tal, Pablo? Bien también. Todo bien, disfrutando de las noches de verano todavía. Noches de verano. Sí, nos quedan unas cuantas. Hay que disfrutarlas. Bueno, en la ciudad que está muy húmedo, ha estado nublada esta semana, ¿no? En general, la que terminó. Veremos qué nos depara esta semana que empieza. Pero en lo musical, La Fórmula Secreta, les traemos una gran selección para el día de hoy. Esto que nos recibió fue Soft Meadow a cargo de Greenhouse. Y vamos a seguir con más música. ¿Qué les parece si escuchamos algo del último lanzamiento de Actress, que sacó un disco? Había que resolver ahí un pequeño acertijo para poderlo descargar. Y esto que vamos a escuchar se titula Leaves Against the Sky, aunque me parece que ya cambió como el nombre de las canciones desde que sacó el disco, porque aún no ha sido el lanzamiento oficial. Y después vamos a escuchar algo de K-Lone, Cape Sierra, en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos se titula Cape Syrah de Kay Lone, un productor británico bastante joven con un álbum que es prometedor para este año. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta y recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales @lafsecreta909 en Instagram, Facebook, Twitter y también, por supuesto, las redes de la estación que es @ibero909fm para hacernos llegar todos sus comentarios, recomendaciones, quejas y sugerencias en esta noche de lunes. Sus bendiciones, sus maldiciones, sus conjuros. Y experimentos, por supuesto. Estamos abiertos a todo. Anímense. ¿Por qué no vamos con más música, Astrid? Lo siguiente que vamos a escuchar corre a cargo de Voz, un productor bajo el seudónimo de Nick Su. Esto se titula My Hypergraphia is Exploitable, but I refuse to allow it to be. Después vamos a escuchar a Idletech con una canción titulada Leaving the Grid. Seguimos en el territorio de Corteza y ustedes están escuchando La Fórmula Secreta. One, two, La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. COVID-19 desde la ciencia. COVID-19 desde la ciencia. ¿Qué hacer si tengo síntomas respiratorios? Los síntomas más severos del COVID-19 son fiebre igual o mayor a 38 grados y dificultad para respirar. Si te encuentras en los grupos vulnerables, como las personas de la tercera edad, o con alguna condición de salud preexistente, acude al médico. Si tienes síntomas leves, aíslate. Es muy posible que sea un resfriado común, así que no te alarmes. Tu cuerpo se recuperará de la infección y no contagiarás a otros. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero 90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM informan. Let It Be fue el último álbum de estudio que lanzaron los Beatles hace 50 años, querida Marisol Gase. Así es, Pepe Gordon. Esta maravillosa banda creó un verdadero lenguaje universal. Platicaremos con el escritor y periodista Pablo Espinosa sobre la huella que nos ha dejado el cuarteto de Liverpool. Hablaremos con el grupo Morsa, que abraza y comparte la magia de los Beatles desde hace 3 décadas. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión. Lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Esto que nos recibe del corte se llama Fit of Nerves, de la banda australiana Ruins, con un sonido bastante oscuro. Es una banda que tiene una tradición de metal, pero bueno, en estas producciones recientes tiene sonidos que me hacen a mí sentir cosas distintas al metal. No sé cómo describirlo. pero bueno, nos regresa a la corteza. ¿Qué podemos nosotros pensar como corteza? Está, por supuesto, la corteza cerebral, que todos recordamos casi como en automático, quizás por un trauma de infancia, de las clases de primaria o de secundaria de anatomía. Pero bueno, también nos hace pensar en una coraza, en una protección, en una superficie que cubre, que protege y que pues nos separa del mundo, ¿no? O que separa capas también. Sí. Incluso distintas texturas que ya a lo largo de la primera mitad exploramos de manera musical y sonora. Finalmente las cortezas son, como bien lo decías, Pablo, lo que nos protege y nos separa de una exterioridad o interioridad. Y sin duda las capas y todas las texturas que pueden añadirse también son parte de este territorio de cortezas. Y al final son texturas que nos separan, pero que nos unen también, ¿no? Digamos que es el punto de contacto con el exterior. Y por lo menos en el caso de la corteza cerebral, pues es donde sucede pues el milagro, ¿no? La magia. El milagro. Son, ahora sí que podríamos decir, superficies de conexión o de contacto con lo otro, con lo ajeno. En los árboles sucede también algo parecido. Entonces, pensar la corteza no solo como ese límite, sino como esa ventana, como ese portal, quizás nos permita abrir posibilidades en esta nueva, normalidad, en la que estamos tratando de encontrar caminos y distintas estrategias para navegar. Claro, yo creo que hay que permitir que estas cosas que nos pasan a pesar de nosotros, pues endurezcan esa corteza, que la hagan más gruesa. Yo creo que esa textura, como decía Astrid hace rato, también tiene algo de historia, ¿no? De archivo, de testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Por supuesto, de memoria. Y al tiempo que quizás se ensancha, también debería de hacerse más sensible. Y ahí no sé por qué pienso en este monólogo de Stoker en la película de Tarkovsky, cuando está, pues ahora sí que distinguiendo entre inteligencias más rígidas y sensibilidades que se acercan a la muerte, ¿no? Pensando en la metáfora o la analogía que él hace con un árbol, que cuando se endurece y ya no tiene la flexibilidad que un árbol joven, que una planta pequeña, tiende a la muerte, ¿no? Y que esa flexibilidad también nos puede dar luz y nos puede abrir nuevos caminos. Siempre me acuerdo de ese monólogo que mencionas, porque justamente me acuerdo mucho que una vez me lo mencionaste una vez que cumplí años, hace un par de años. ¿Y qué te dije? ¿Que fueras más débil? Que justo por ahí va el consejo, como no había que tener miedo a ser como vulnerable o a sentirse como inseguro ante el futuro, ¿no? O bueno, sentir incierto el futuro, digamos. Y es que si hay una tendencia o hay toda una, pues sí, un acercamiento a la dureza, ¿no? Como una fachada de la personalidad, se nos invita mucho a ser duros y a protegernos del entorno, a desconfiar de lo que está afuera. Pero bueno, también la vulnerabilidad es un campo de desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Y en este sentido, pues regresando a la corteza, es un espacio de contacto que nos puede hacer crecer, que nos puede hacer aprender y también reimaginar. Sin duda. ¿Por qué no vamos con más música? Vamos con más música, pues. Lo siguiente es de lo último que sacó Turning Torso, un productor mexicano. Se titula Drip, un poco quizás recordando a cómo la salvia, ¿cómo se llama? El líquido que hay debajo de la corteza, como gotea a veces por fuera del árbol, ¿no? Seguido de algo de Siavash, Amini y Saad. Even newer waters flow on those who step into the same rivers. Incluso pisando el mismo río, uno está pisando aguas nuevas. Es un lanzamiento de Opal Tapes, que siempre es garantía, ¿no? Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta y para no dilatarnos y aprovechar lo mejor posible esta noche de lunes, vamos a seguir con más música. Lo que vamos a escuchar es de Lira Pramuk, el título de la canción Mirror, esta productora que trabaja sobre todo con experimentación vocal, desde su propia presencia también con una sensibilidad muy particular, radical en su género también. Entonces eso está presente en la música y esperamos que lo vayan a disfrutar con nosotros esta noche. Y por otro lado, desde Bristol tenemos a Lucy Gooch, que nos también trabaja mucho con la voz y nos va a traer una experimentación muy reciente bajo el título de Sun, el sol sobre la corteza. Ese es como esa siempre contacto, ese calor que tenemos sobre la piel, sobre las superficies de contacto y que nos acerca también a la realidad en la que vivimos. Seguimos en la fórmula secreta por Ibero 90.9, no se vaya. Thank you. eso en la fórmula secreta. Ya para terminar nuestro episodio dedicado a Corteza, vamos a seguir en esta línea de naturaleza con algo de A.G. Cook, titulado Gold Leaf, seguido de Saif con esta canción titulada The Running Water. Y nosotros nos despedimos, no sin antes recomendarles que se queden en la línea de Ibero 90.9 con Hipnos a la Deriva. Nosotros fuimos Astrid Guerrero. Yo soy José Luis Rangel. Y Pablo Martínez Zárate. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9.